tengo problema para ser quien te mueve la disco. Mami, con mi voz te desvisto. Sácate el chistrón que vamos a darle pa'lante. No tengo problema para ser quien te mueve la disco. Mami, con mi voz te desvisto. Sácate el chistrón que vamos a darle pa'lante. Pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante. No tengo problema, mi amor. Activa tu cuerpo al ritmo de mi tempo. Hasta abajo y representa que tú tienes flow. Tempo, rápidamente te desvisto. Para soltar tu cuerpo a soltar más preciso. Sigue bailando mezclo mientras yo te acaricio. Mi tiro tira el ritmo mientras la despisto. Tempo, rápido mami te hipnotizo. Me voy a asegurar de sacarte ese chistro. Uy, mami, cómo se te marca el chistro. Después del party con mi voz a solas te despisto. No tengo problema para hacer que te mueve la disco. Hoy vamos a sudar tú y yo, gozaremos de la pasión.